Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Jujuy, acompañar a los compañeros que hoy están haciendo la marcha en Ledesma y que acá se hicieron varias marchas. Allá en Ledesma hay distintas manifestaciones y la misma actitud de Morales, de detener los colectivos y tomar nota de los compañeros que viajan. Quiere decir que sigue con la misma tesitura. No pasa la situación con sacar declaraciones en contra de la reforma. Tienen que directamente los que firmaron esa reforma renunciar a todos sus puestos y juntamente con eso el gobierno nacional también tiene que sacar un pronunciamiento, porque lo que hoy comienza por Jujuy mañana va a aparecer por Buenos Aires. Así que compañeros, todo el apoyo a los compañeros que están luchando en este momento en Jujuy y toda nuestra solidaridad y la solidaridad de las madres que hoy no han podido estar, pero los acompañan en cada una de las luchas. Otra de las cosas... ¡Arriba! ¡Arriba, Jujuy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera Morales! ¡Arriba la Dipala! También están contentas y nos han mandado un mensajito, porque como todos los jueves mantuvimos la ronda junto con todos estos compañeros que vienen permanentemente. Ellas no están, pero nosotros seguiremos y seguirán ellas acompañándonos el jueves próximo. Acá tenemos simplemente una carta de las madres de Jujuy. Bueno. Quiero recordar a madres y familiares. Perdón, quisiera decir esto. Nosotros todos rendimos homenaje a la madre. Un cachito de madre. Quiero recordar a los familiares y madres de Jujuy. Hilda Cabrera, Amanda Murillo Carranza, Olga González Herrera, Olga Márquez Aredes, Sofía Domingo de Zafarov, Andrea de Flores, Rita Cordero de Garnica, Francisca Consalvo de Coronel, Julia Rodríguez de Jarma, Hortensia de Rojas, Enriqueta Herrera de Narváez, Adriana Vallejos de Polanco, Aurora Orozco de Vargas, Dominga Aguirre de Espinosa, Señora de Molina, Herminia Chávez de Córdoba, Abdona Campos, Hilda Aramayo de Díaz, Sixta Tejerina de Reales, Señora de Rivero, Nicolás Burgos, María Elena Rivera de Aragón, Nora Loza de Pérez, Irene Garrido de Pachado, Calixto Narciso Santisteban, Emma de Garibaldi, Inocencio Cortés Chávez, Juana de Ranzoni, Rosa Margarita de Torres. Fueron ellas y ellos los que recordamos y a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Queremos saber dónde están. Así lo exige nuestra cultura de Jujuy. No queremos seguir viviendo en la impunidad sin verdad y justicia. Bueno, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios que Mirta nos envía. Bueno, como todos los jueves, leemos los recordatorios que manda Mirta Baravalle, los que se publicaron a través de todos estos años en Página 12. Juan Carlos Darocchi, secuestrado y desaparecido el 12 de septiembre de 1977, a la edad de 30 años, en un operativo militar en la calle Tabaré, Capital Federal. Visto en el centro clandestino de detención Club Atlético. Tu tenaz aliento se alojó vigorosamente en nuestras memorias y está pleno de palabras porque se nutre de tus voces y de tus firmes convicciones. Prometemos conservar los sonidos de las palabras y lucharemos por evitar que nos expulsen de nuestros vocablos, para que memoria, justicia y verdad conserven la plenitud de su sentido. Tu madre, tus hermanos, tus sobrinos, tus amigos y compañeros. No te olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juan Carlos Darocchi, presente, ahora y siempre. Héctor Daniel Casataro, Alicia Beatriz Ramírez Abelia de Casataro. 6 de diciembre de 1977, 6 de diciembre de 2006. Queridos hijos, 29 años sin ustedes, pero recordándolos a cada instante. Qué felices seríamos si los tuviéramos junto a nosotros. Pero fueron tan grandes que dieron la vida por los demás. Con el cariño de siempre, mamá, tu hermana Rosana, vuestros hijos, Juliana y Rosana, nietito Ramiro, Juana y Marcos, hijos políticos, Roberto y Lucas. Que aparezca con vida Julio Jorge López. Héctor Daniel Casataro y Alicia Beatriz Ramírez Abelia de Casataro, presentes, ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, seguiremos en la lucha acompañando al pueblo jujeño hasta que caiga la reforma y todos los que la votaron. Y seguimos diciendo libertad a Julian Assange. Y nos despedimos diciendo 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidas, presentes. 30.000 compañeras, compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros, compañeras detenidas, desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Nunca más! ¡Arriba la huipala! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba la huipala! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba la huipala! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba la huipala! ¡Arriba la huipala! ¡Y no se olvide! Que hay un deber, había un deber para hoy, que era saber quién era la cantante de las 6 de la mañana en Radio Nacional. El que no trajo el deber hoy, tráigalo el jueves que viene. Así lo sacamos la duda. Y hasta el jueves que viene. Voy a hacer una cantante que estaba a las 6 de la mañana. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que el momento que estamos pasando en la provincia, creíamos que no iba a ser posible que ocurriera de nuevo. Yo soy militante de Madres Familiares de Detenidos Desaparecidos en Jujuy. Bueno, ustedes escucharon, estudiantes de escuela normal, secuestrados, sobrevivientes de campos clandestinos, de detención y exterminio, ¿no? Porque nosotros en Jujuy comenzamos a decir exterminio, porque es una palabra todo el país se la tomó, ¿no? Como consigna, porque realmente lo que sucedió en su campo era eso, ¿no? Y también los compañeros. Cuando nosotros estábamos llevando adelante los juicios de lesa humanidad, muchas veces desde el oficialismo, de estos poderes hegemónicos nos dicen que estamos buscando venganza. Estamos buscando es que no vuelvan a ocurrir las cosas como están ocurriendo ahora, porque el nunca más se trata de eso. O sea, si hay alguien que se sentía dueño de las vidas de las personas, que los podía secuestrar, desaparecer, cometiendo aberrantes delitos de lesa humanidad, juzgarlos y si son culpables, condenarlos, para que de esa manera no se les ocurriera de nuevo que podrían hacer semejantes desmanes con poblaciones enteras. Recuerdo cuando se dio la ley del 2x1 en que todos salimos a la calle de todo el país. Bueno, ahora un poco está sucediendo lo mismo hoy día. En todo el país están saliendo a las plazas, están saliendo en las universidades, en los caminos, para solidarizarse con la lucha que estamos llevando adelante con esta fecha del 20 de julio, con la noche del apagón. Y creo que de nuevo la fibra humana de la ciudadanía ha sido tocada. Este aprendiz de dictador acá en Jujuy, con todo lo que hizo, creo que ha despertado algo que estaba dormido y que no creían que podía pasar. En Jujuy de nuevo calles y calles de compañeros marchando. El nunca más que nosotros tantas veces nos hemos planteado. Ahora con Morales pareciera que es una frase de su campaña política, ¿sí? Porque hemos escuchado que él volvió a utilizar y anda diciendo nunca más cortes de ruta. o sea, adueñándose de banderas nuestras. Por eso es lindo que estemos acá para recordar todo esto, ¿no? O sea, y para tener presente que la lucha es una sola. Bien decían entre los compañeros desaparecidos que tenemos nosotros, que hemos estado en La Plata. Ahí estábamos con compañeros de todos los espacios políticos, con comunistas, con socialistas, hasta curas, bueno, curas tercermundistas también estaban presos con nosotros, ¿sí? Y de nuevo pareciera que la gente, por lo menos en Jujuy, estos días, ¿sí?, hemos salido de nuevo a decir basta de este sistema inhumano de tratar a las personas como si fueran animales. Y también hay algo que quizá ahora, no sé, me viene a mí en la memoria. Uno de los primeros detenidos fue una compañera nuestra de los organismos de Jujuy. Fue Fabiola Suárez, que es la mesa coordinadora contra la violencia institucional. Ella cayó yendo a apoyar el corte de Cundinamarca. La metieron presa, estuvo detenida. Y al día siguiente, cuando estábamos en el corte del ingreso a San Salvador, ella, bueno, le dieron alerta y llegó al corte. Y nos abrazamos muchísimo, yo la abracé con muchísima emoción. Porque es culpa, pero es que no, ya no quiero que vea otro compañero desaparecido. ¡Fuerza! Es cierto. La verdad es que me decía, cuando sabía que estaba presa, digo, bueno, nos acordamos de toda esta situación, ¿no? O sea, de nuevo las camionetas, sin patente, con personas policiales, llevando gente, allanamientos sin órdenes judiciales, levantando a la gente en las calles, o sea, no creíamos que nunca más pase esto. Y yo creo que todos hemos tomado ese compromiso, todos los que estamos acá hemos tomado ese compromiso y tenemos que multiplicarlo. Y gracias a Dios, pareciera que nos están escuchando en todo el país, desde acá, desde el norte, esta voz de rebelión, esta voz de decir basta, esta voz de decir cambiemos las cosas, ¿sí? En nuestra época, en los años 70, cuando militábamos en los diferentes espacios políticos, en las universidades, en los barrios, era un compromiso que teníamos y de sentir que podíamos hacer la revolución un poquito, que con nuestra tarea, con nuestra militancia, podíamos hacer un aporte revolucionario. Es una palabra que de golpe pareciera que no existiera, que la han borrado del diccionario, ¿no? Hacer una revolución de nuevo. No sé cuál será la revolución del siglo XXI. No sé si lo que está pasando en Jujuy es parte de esa revolución del siglo XXI. A lo mejor ahora sí se va a hacer las revoluciones, ¿no? Con la gente en la calle y pasando lo que ocurre en un lugar con los celulares. Y que de golpe estamos marchando en Jujuy y hay compañeros que se están solidarizando en Australia. Bueno, entonces yo creo que si ustedes están acá y que si todo esto se multiplica, a lo mejor es el inicio de esta revolución del siglo XXI. Entonces, bienvenido sea. Muchas gracias a todos ustedes. Cuando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas.